Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Muy buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reciban un fuerte abrazo a todas las personas que ya se despiertan junto a nosotros en 100.9 FM y 940 AM. Un fuerte abrazo cálido para poder realizar todas nuestras actividades diarias. Eso es lo que necesitamos siempre en las primeras horas del día. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a Zona Cultura, deseándoles un excelente día, que vayan con toda la determinación a realizar las labores de siempre. Y se nos acaba ya junio, estamos ya a puertas ya. Semana sí. De este, el sexto mes. Esperamos también que hayan realizado muchas de sus metas propuestas para este mes, y ya de esta forma ya estamos medio año, imagínate, pasó rápido este 2019, no se ha notado estos meses. Y eso significa que estamos en junio, ya viene la temporada del calor, estamos ya en temporada de calor, de hecho, se siente también el viento bastante fuerte en toda nuestra ciudad. Debemos recordarles que el INAMI ha señalado que durante junio tendremos vientos bastante fuertes, que estarán incluso llegando hasta a 40 kilómetros por hora, y en los últimas semanas hemos podido ser testigos de árboles que han sido desprendidos desde su raíz y han tenido colisiones junto a automotores, así que nosotros le recomendamos que si va a parquear su vehículo, evite dejarlo cerca de árboles frondosos, pues generalmente son los principales riesgos que tiene con este viento. Y también en la temporada de verano hay que también cuidar la naturaleza, tenemos ya época de vacacionales, mucha gente saldrá a las áreas verdes de nuestra ciudad, cuide mucho la naturaleza, evite hacer fogatas, evite dejar algún tipo de colilla de cigarrillo o también algún tipo de vidrio, pues esto junto a las altas temperaturas que estamos ya viviendo pueden ocasionar los incendios forestales. ¿Qué recomendación podríamos dar también, Andrés? Sí, como dijiste, no, por, si van a un parque, a un bosque, por favor no dejar la basura, porque eso es el principal causante de los incendios forestales. Ya pudimos presenciar en el sur de Quito. ¿Hubo algo recién? No, el año pasado. Hace unos meses hubo un grave incendio en el sur de Quito, no recuerdo qué montaña, pero estuvo grave, fue un incendio considerable. Entonces, por favor, tener las precauciones debidas para que no sucedan este tipo de incidentes y también afecte la vida silvestre de nuestro ciudad. Y bueno, responsables somos todos, y podemos observar ese tipo de conatos de incendios, llamar rápidamente al EQ911 para que las autoridades tomen cartas sobre el asunto y puedan solucionarlo a la brevedad posible. Son ya las 7:03 del pico y placa, ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es miércoles, mitad de semana, y el pico y placa es para los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. La primera jornada está operando desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30, y la segunda desde las 16:00 hasta las 19:30. El perímetro de su aplicación, por favor, téngalo muy en cuenta. Al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente avenida Simón Bolívar y al sur con la avenida Morán Valverde. Nos vamos también a conocer el estado del tránsito en la capital. Tenemos entendido de un accidente de tránsito sobre la calle 21 de agosto. Esto es en el sector de La Lucha de los Pobres. Debido a este inconveniente se encuentra obstaculizado el carril derecho en el sentido occidente-oriente. Personal operativo ya se encuentra en el sector. Si usted está por ese lugar, que es el sur oriente de nuestra ciudad, tenga precaución. La calle 21 de agosto tiene esta novedad. En cuanto a la provincia de Pichincha, Andrés, ayúdanos, por favor. Sí, el EQ911 nos comenta que las vías de Pichincha, Nampollo y Rellano están completamente habilitadas. Todavía no se conoce el estado de las vías de Papayacta, Baeza y Baeza Tena, que estaban cerradas ayer, y todavía desconocemos el estado de hoy, ya que si nos actualizan en el Twitter ya les comentamos más adelante. Bueno, no, ya nos actualizaron, sí, cuéntanos. Las vías deshabilitadas son Papayacta Baeza, las parcialmente habilitadas son Baeza Tena. De ahí las vías de Pichincha Nampo y Orellana ya no están completamente habilitadas. Bueno, alguna de las rutas que tenemos para poder llegar acá al frente, al oriente de lo que es Quito, donde se encuentra Puyo, sería bajar hasta Baños de Agua Santa y de ahí empezar a llegar al oriente y subir hasta Puyo. Las personas que tengan que realizar ese viaje, esa sería una de las rutas alternas durante este inconveniente. Ya lo señalábamos, estamos en verano, la temperatura está alta y la radiación ultravioleta también. Tenemos que indicarles que en la parte interandina la radiación estará variando entre 6 y 12 puntos, en el litoral ecuatoriano de 6 a 9 puntos y en la parte amazónica de 6 a 9 puntos. En la parte insular, en las encantadas islas de Galápagos, tenemos una radiación que estará entre 8 y 10 puntos. Ya lo sabe, utilizar protector solar, una sombrilla, por supuesto llevar nuestra botella de agua para poder hidratarnos constantemente. Es todo esto para que usted pueda evitarse cualquier inconveniente en su salud. Vamos ya con la información preparada para esta, nuestra misión número 119, correspondiente a este miércoles 26 de junio, en esta mañana. Hoy tenemos algo preparado para usted en estos 120 minutos. Titulares en Zona Cultura. Esta mañana estaremos recordando que el 26 de junio se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. También hoy se recuerda el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Ritual de purificación, música y danza en quichua y en español estará presente en el Inti Raymi organizado por el Museo Nacional. Con sabores, San Pedro de la Bendita festejó su aniversario. Gobierno Nacional reconoce el trabajo de los actores de reciclaje en el país. En julio, los coros del mundo se centran en Quito, en el Festival Internacional Voces desde la mitad del mundo. Evento Festival Iniciativa Poética Mundial se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le contaremos también que anoche se inauguró en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra de cine Orgullo LGBTI. También contaremos que 9.31 metros cúbicos de madera fueron donados para un uso educativo. ¿Y qué es lo que pasa en las provincias, en los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Le contamos. En Guayas se presentará la película Interestelar de Christopher Nolan. El Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los niños y jóvenes de 8 a 16 años a participar del curso vacacional Solo Barro. Y le contaremos sobre la inauguración de la exhibición denominada En un mundo joven de brillo resplandeciente de Simón Spencer. Hallan una máscara de piedra de 9000 años de antigüedad. Nuestro espacio de opinión y entrevista hoy está bastante variado, con diferentes personajes, diferentes temáticas para tratarlas, por supuesto, en estos los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancaremos junto a Bastián Napolitano y Jorge Asanza. Ellos son los organizadores del festival Saca el Diablo. Nos contarán detalles sobre esta nueva edición, sobre cómo usted puede participar y también quiénes estarán presentes. También contaremos con la presencia de Cristian Quintana, músico guitarrista, quien nos acompañará para hablar sobre los talleres de curso de verano sobre guitarra eléctrica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y al cierre estaremos junto a María Estrella, una de las habitantes ya bastante cotidiana de esta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nos visita acá a nuestra cabina para hablar sobre Si estas calles hablaran, un trabajo escénico que está ya próximo a presentarse. Ahí lo tienen, amigos, esta es la propuesta informativa en esta mañana, en este miércoles 26 de junio, para que usted pueda estar al tanto de todo lo que sucede en arte y en cultura en la ciudad de Quito, en la Casa de la Cultura y, por supuesto, en el país. Tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 10 minutos. Aquí iniciamos con nuestra jornada.

en el país. Vamos con más información, mucha atención, 7 de la mañana y 15 minutos. Por segundo año consecutivo, el Museo Nacional celebrará el Inti Raymi con mediación especializada, ritual de purificación, música y danza. En la jornada de este jueves 27 de julio, que iniciará a las 10 de la mañana y será en quichua y castellano, participarán estudiantes, familias, académicos, comunidades indígenas, gestores culturales. Este evento tiene la entrada libre. Festejar el Inti Raymi es una manera de dotar de nuevos significados al museo para que se convierta en un espacio de encuentro y de diálogo social, para reconocer la diversidad de voces e identidades de nuestro territorio y para que éstas se tomen en el Museo Nacional. Para ello, la agenda de celebración que ofrece el museo será variada. Las celebraciones quichuas a través de la colección MUNA se denomina la mediación especializada que iniciará a las 10 de la mañana con la charla de Tupac Amaru Arango y el recorrido en salas con Sumac Yamberla. Se abordarán filosofía y la cosmovisión del calendario y de los cuatro grandes celebraciones quichuas: Huye Raymi, Capac Raymi, Pauca Raymi e Inti Raymi. Concluida la mediación, iniciará el ritual de purificación con la Mama Yacha, Josefina Lema, quien dirigirá plegarias a la Pachamama, es decir, a la Madre Tierra, o en torno a un altar que representará el calendario andino. Junio estamos haciendo celebración de nuestra Padre Sol, el Taita Inti, que estamos diciendo agradecimiento de nuestro Padre Sol por la cosecha y para comenzar la vuelta nueva siembra. Estamos, nosotros vamos a hacer una ceremonia de solsticio del Taita Inti, vamos a hacer el agradecimiento del Pachamama, y dentro de eso, y nosotros de vuelta, yo más apoyo así a los participantes y a diferentes participantes, de estudiantes, de instituciones, trabajadores, todo eso. Yo trabajo para hacer ceremonia, como hacemos ceremonia de limpia, purificación de las energías negativas, y renovando para energía positiva. Todo eso se consiste en nuestra ceremonia. Al mediodía, Ivette Celi, directora ejecutiva del Museo Nacional, recibirá medianos de parte de los representantes del Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Escuela de Historia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, instituciones que acompañaron al museo durante el 2018. Después serán entregados a las tres instituciones que nos acompañarán durante este año: el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito, Arte Actual de Flaxon y el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales. Sumergirse sensorialmente en la celebración del Inti Raymi también es objetivo de la jornada. Por ello, se ha previsto la participación de un grupo de música tradicional quichua, con ellos y con los alimentos y bebidas tradicionales que compartirán con los participantes. El evento concluirá con la Fiesta del Sol en el Museo Nacional. Todas las actividades serán en quichua y castellano y no tendrán costo. Los invitados a seguir todos los detalles de la celebración del Inti Raymi 2019 en las redes sociales pueden hacerlo: MUNA Ecuador, en el Twitter @muna_ecuador y en el Instagram MUNA Ecuador. Regresamos y le hacemos la cordial invitación a que visiten este evento el 27 de junio, que para disfrutar de la purificación, música y danza de quichua y castellano. O sea, el día de mañana ya estamos festejando eso, y es aquícito nomás, al lado de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Museo Nacional. Usted ingresa por la Avenida Patria, desde las 10 de la mañana van a estar ya con ritual de purificación, música, danza y por supuesto también siempre algún bocadito para poder compartir con ustedes en la tradicional Pamba Mesa, que se suele realizar en este tipo de fiestas ancestrales, de fiestas que nos representan a nosotros como un país bastante diverso en nuestras culturas. Así que mañana la cita, 10 de la mañana, puede acercarse acá al MUNA para ser parte de este Inti Raymi, el segundo que realizan. El año pasado tuve la oportunidad de igual forma compartir y es un momento bastante especial. Autoridades, público en general, también está la presencia de algunos yachaks, todos se unen por este festejo bastante importante. 7:20, continuamos con la información y ahora nos trasladamos hasta el sur del Ecuador para contarles que con el primer festival del dulce, San Pedro de la Bendita festejó sus 177 años de vida política y 240 años de vida eclesiástica. El público pudo conocer y degustar de la empanada, bizcochuelo, roscón, el pastel y la empanada más grande de Viento. San Pedro de la Bendita. Ubicado en las faldas del cerro Urcupuntas, se halla San Pedro de la Bendita, una de las parroquias del cantón Catamayo en la provincia de Loja. Este poblado recientemente llevó a cabo el primer Festival del Dulce. Esta fue una propuesta para que cada uno de los participantes se esmeren en la elaboración de tradicionales postres de la localidad y con ello fortalecer la identidad entre la comunidad. De esta manera, roscones, bizcochuelos, arepas y otros amasijos son íconos de esta parroquia por la esencia de su elaboración que contempla recetas de tradición familiar. Principalmente se disfrutan estos dulces durante la romería de la Virgen del Cisne y en mayo, temporada alta para la gente de este cantón. Las categorías del festival y sus ganadores fueron: en el roscón más grande, Cristian Saraguro; el bizcochuelo más grande, Guillermina Correa; pastel más grande, Nelson Maldonado; tortilla de viento más grande, Rosario Vargas; y la arepa más grande, Guillermina Correa. Cristian Saraguro, participante de este festival, menciona a los medios gubernamentales que lleva 8 años de experiencia en la elaboración de los dulces y que proviene de una familia de la elaboración de amasijos que mantiene la tradición por varios años. Para Saraguro, los dulces son una importante actividad económica de este destino que permitirá dar a conocer la parroquia y sus bondades. Varias versiones existen en torno al origen del nombre de la parroquia, sin embargo, todos coinciden en sus referencias a la fe católica. Por ejemplo, según personas ancianas de la localidad, el nombre se debe al apóstol Pedro y Bendita, porque muchos años atrás existía una hacienda la cual era muy grande y producía toda clase de productos. Después fue donada a los pobladores de Sayasayo por el mal tiempo que azotaba a ese lugar. Ahí lo tienen, entonces, también se hacen diferentes actividades al sur del país. ¿Has tenido tal vez la oportunidad de ir por ahí, Andrés? No, la verdad, estaba ¿Loja? Interesante. No, las Lojas no he visitado. Hay esa experiencia que ahí todavía... tienes una deuda. Sí, tengo una... que tú quieres salir del país y no visitas primero el Ecuador. Ecuatorianos, por favor, visiten el Ecuador primero para querer ir a otra parte del mundo. Y vos sabes del refrán que tienen allá en Loja, ¿no? Si no conoce Loja, no conoce mi país, y exactamente lo que tú estás señalando. Hay que darse una vuelta por el Ecuador, y San Pedro de la Bendita es un toda una estampa. Yo les contaba acá a nuestros compañeros tras micrófonos que en realidad es una parroquia bastante pequeña, pero con esa calidez, esa calidez humana que ya pocos pueblos, pocas parroquias todavía mantienen debido a este oleaje que es la globalización, y mucha gente que sale de los pueblos, de las ciudades, se pierde, ¿no? Pero San Pedro de la Bendita, la última vez que tuve la oportunidad de estar por allá, se mantiene, ¿no? Esa tradición de que la gente en Tuna no les conoces, pero van, te saludan, y que eso no pasa aquí en la ciudad. Sí, es como la gente la antigua de los pueblitos, es como tú llegas a un pueblo, te saludan con la amabilidad, con la dedicación de brindarte ese cariño que no se tiene en la actualidad. Claro, exactamente, son bastante cercanos. Vamos a continuar con la información, ya a las 7:25. El reciclaje, sin duda alguna, constituye un aporte sustancial para la economía del país. El desarrollar nuevos productos a partir del aprovechamiento responsable de los residuos, que nos posiciona como un referente mundial en la aplicación de estrategias de reciclaje, reducción y reutilización de materiales en desuso. Con estas palabras, el ministro de Ambiente, Marcelo Mata Guerrero, realizó la entrega de los reconocimientos Ecuador Sostenible a los actores que conforman la cadena productiva para la gestión integral del reciclaje en nuestro país. El secretario de Estado mencionó que fortalecerán la gestión con la Red Nacional de Recicladores del Ecuador para que los recicladores sean parte de la economía formal de nuestro país. Recicladores de base, artesanos, productores e industriales fueron parte de esta iniciativa que permitirá fortalecer la aplicación de políticas públicas para implementar un modelo de desarrollo que priorice la economía circular con base en el reciclaje, reutilización y recuperación de residuos sólidos. Laura Guanoliza, presidenta de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador, agradeció el apoyo del Gobierno Nacional para generar mecanismos que fomenten el reciclaje inclusivo, como RENAREC, que nos alegra ser parte de este reconocimiento. Sabemos que hay mucho por hacer. El reto es que nosotros sigamos trabajando y como están haciendo algunas normativas de la responsabilidad extendida al productor, que es la economía circular, todo en esa gestión que nosotros ya hemos venido haciendo por décadas de esa la economía circular. Entonces, el material que nosotros reciclamos ya vuelve al ciclo productivo nuevamente. La Red Nacional de Recicladores del Ecuador cuenta con 50 organizaciones a nivel nacional y 1.500 familias. Laura Guanoliza hizo un llamado a los 20.000 recicladores a nivel nacional. El mensaje que yo siempre les doy a mis compañeros es que nos organicemos los 20.000 recicladores a nivel nacional para poder seguir luchando por nuestros derechos y por nuestro trabajo. Laura además dijo a este espacio que los recicladores también tienen una biblioteca en cada uno de los centros de acopio, gracias a los recicladores que van recopilando los libros que se los encuentra en los botaderos de basura. Estos libros son entregados a las personas que los necesitan y también pueden darse cita y buscar su favorito. Nosotros hemos ido recogiendo los libros de los antiguos y algunos actuales también, por ejemplo, de los grandes de poemas. Otro centro de acopio que estamos haciendo poco a poco la recolección de esos libros, está el uno, está por el valle, está en Tumbaco, en Pijo, ahí hay un centro de acopio. El otro está en el centro histórico, que es al frente de la terminal de Cumandá. El otro está en la Loya Alfaro y Aceituno, destaca al norte. El otro está, que también es en el sector de la Loya Alfaro, que es en el sur. El Ministerio del Ambiente entregó 300 reconocimientos al Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos Usados y Arca Continental, además de los recicladores y representantes por su contribución en el desarrollo y fortalecimiento de la gestión integral de reciclaje por un Ecuador sostenible. Bueno, vámonos ya con nuestra primera pausa, 7:29 a.m. Escuchamos los importantes mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al volver estamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Cultura FM. Cultura FM. La primera radio cultural del país. Escúchala por la 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. personas en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 26 de junio a las 7 de la noche estará en escena Ñukanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Fundación Titerrefue presenta Si estas calles hablaran. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Un homenaje a esta ciudad milenaria, mestiza, mitad luna, mitad sol, rebelde, soltera y en edad de merecer. De merecer este homenaje por ser linda, nada más. Uy. Sábado 29 y domingo 30 de junio, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 11:30. Búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Si estas calles hablaran. Les esperamos. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bien, amigos, nos vamos ya con nuestro segmento Contacto Ciudadano. Ya tenemos el tiempo un poco avanzado, ya son las 7 de la mañana y 32 minutos. Y bueno, nosotros hemos pedido durante esta mañana hacer un contacto junto al señor Pedro Isaac Barreiro. Él es el compilador del libro Escritos Médicos Contemporáneos. Este trabajo se va a presentar en su volumen número 3 hoy, 26 de junio, a partir de las 7 de la noche, en el auditorio del Colegio Médico de Pichincha. Así que le tenemos en la línea para conversar brevemente sobre esta obra. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, a sus órdenes. Qué gusto que nos pueda atender esta llamada telefónica. Tenemos inquietud sobre este trabajo, Escritos Médicos Contemporáneos. ¿Qué es lo que presenta al público aquí? Bueno, nosotros regularmente intentamos hacer una publicación que nos ponga en contacto con la población, tanto como médicos, como escritores también. Nosotros estamos convencidos de que la palabra es un vínculo fundamental entre los seres humanos, y una de las partes más interesantes de la palabra es la literatura. Esa literatura vinculada con el ejercicio de la medicina constituyen un conjunto de procedimientos, de normas, de especial manera de comunicación que nos ayuda a vivir de mejor manera. Ya, este es el tercer volumen. Eso quiere decir que en anteriores ocasiones ya ha sacado este mismo texto con el público. ¿Cómo ha sido esa acogida? Bueno, el primer volumen de nuestra publicación se vio la vida en el año 2010. Y infortunadamente de allí para adelante tuvimos un receso más o menos largo. Y el segundo volumen fue el año 2018, es decir, del 2018 al 2019 hemos recuperado la regularidad de la publicación con la que aspiramos mantenernos durante mucho tiempo. Estas publicaciones se hacen hasta este momento las tres con el apoyo del Colegio Médico de Pichincha, porque nuestra vinculación con el gremio sigue siendo fuerte. Creemos que entre las responsabilidades del ejercicio de la medicina está aquella de mantenernos en contacto entre médicos y sobre todo con la población para beneficiarnos mutuamente del conocimiento y de las buenas relaciones humanas. Ahora bien, esta vinculación entre el ejercicio de la medicina y la literatura, ¿es algo especial dentro de la gremiación de los médicos o es algo más bien común, que son varios los médicos que a la par de su ejercicio también se dedican a esta arte? Bueno, en el proceso de formación de un médico existe el ejercicio de escribir. Todos los médicos en este proceso de formación al que me estoy refiriendo necesitan hablar con su paciente para tratar de establecer cuál es su queja y por qué esa queja, de dónde proviene. Esto en el ámbito hospitalario, público o privado, ya sea con internamiento o de manera ambulatoria, es el germen de lo que se llama historia clínica, es decir, una recopilación de los síntomas, de los signos del paciente, y esos se vuelcan en un documento que se llama historia clínica, que está conformado por varios momentos, el primero de los cuales, y probablemente el más importante, es la anamnesis, es decir, las preguntas conducidas por el médico y las respuestas que el paciente da de su dolencia. Eso que el paciente relata tiene que ser obligatoriamente escrito, tanto en el Ecuador como en cualquier parte del mundo, en lo que se llama la historia clínica. Es decir, el médico empieza a escribir coherentemente un relato relacionado con las dolencias del paciente y las pone de manera que sean entendibles y conduzcan a una aproximación diagnóstica. Es decir, todos los médicos tenemos el entrenamiento en escuchar y en escribir. Progresivamente otros médicos podemos de alguna manera perfeccionar aquello, ¿sí? Y escribir relatos que generalmente están vinculados con el ejercicio de nuestra profesión. Así es, nosotros tenemos acá, nos han podido dejar un ejemplar de este libro, Escritos Médicos Contemporáneos, donde usted copila el señor Pedro Isaac Barrero, quien nos atiende en la vía telefónica. ¿Cuántos autores presenta la obra? Bueno, en este número, que es el 3, tenemos 19 trabajos que son los que integran el libro. Estos 19 trabajos son hechos por 16 compañeros, ¿sí? Todos ellos médicos de muy diferentes especialidades. Bueno, tenemos allí cirujanos, tenemos salubristas, tenemos pediatras, pero todos vinculados al ejercicio de la literatura, porque creemos que la palabra tiene poder. El poder se ejerce de muy diferentes maneras, pero el poder de la palabra es infinitamente superior a muchas otras posibilidades que tiene el ser humano. Esto podría ser comparado con la política. La palabra en boca de un político tiene mucho poder y de convicción. El médico tiene también poder para relacionarse con su paciente y para conseguir que sus palabras también coadyuven al tratamiento, que sus palabras también coadyuven a sentir, a crear el bienestar en el paciente, y sobre todo para lograr un tratamiento que se vincule directamente con aquello que todos aspiramos, es decir, vivir un poco mejor, más tranquilos, saludables. Bueno, en realidad no es algo muy nuevo saber que médicos se lanzan también a la literatura. Pues tenemos el caso del afamado escritor Euler Granda, quien también era médico y también se hizo en la poesía, y hay varios otros escritores médicos que también se han dado su espacio en la literatura ecuatoriana. Yo les quiero señalar que esta obra tiene cuento, relato, teatro, poesía, también tiene ensayos, reflexiones y discursos. La presentación, en todo caso, ustedes la van a realizar hoy. ¿En qué parte va a ser posible esta presentación, para que el público también los pueda acompañar y, si es posible, también adquirir el ejemplar? La presentación está programada para esta noche a las 7 de la noche en el auditorio de la Federación Médica Ecuatoriana. Esto queda en la Avenida Naciones Unidas, que hace esquina con la calle Iñaquito. Allí al frente hay un busto del doctor Eugenio Espejo, que es uno de los paradigmas que conducen a nuestra organización como gremio y como organización de profesionales de la salud. A las 7 de la noche, y entonces ahí hay un pequeño programa en donde verá la luz para el público esta publicación. Y luego, ¿el libro en qué partes estará distribuyendo, librerías, en qué espacios las podrá adquirir el público? libro se puede adquirir en el Museo de Historia de la Medicina, que esta es una institución con mucha historia y que está ubicada en el quinto pabellón del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, es decir, en el viejo Hospital Eugenio Espejo. Todavía no tenemos algún contacto con una librería para distribuirlos. Nuestra distribución es limitada y casi siempre la hemos hecho a través de el lugar donde nos reunimos, que es en el Museo de Historia de la Medicina. Bueno, ya conocemos, entonces no hay para perderse, aquí nomás en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo Antiguo Hospital. Le quedamos muy agradecido, señor Pedro Isaac Barreiro, compilador de este libro, Escritos Médicos y Contemporáneos. Gracias por participar en Zona Cultura. Que esté usted bien, hasta luego. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:41, continuamos con información. Con el objetivo de apoyar el desarrollo académico de jóvenes del Instituto Superior Tecnológico de Artes Plásticas Daniel Reyes, ubicado en San Antonio de Ibarra, la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura entregó 9.31 metros cúbicos de madera decomisada en un operativo de control realizado en abril de 2019. Álvaro Cadena, director provincial del Ambiente de Imbabura, manifestó que el Ministerio del Ambiente trabaja continuamente en temas de educación ambiental en apoyo a los programas de los centros educativos de la provincia con el fin de fortalecer las habilidades de los alumnos dentro de su formación académica. Silvia Recalde, rectora de la institución, señaló que ahora nuestros futuros artistas tendrán el material para poder plasmar sus creaciones y presentarlas en diferentes exposiciones y galerías de nuestra ciudad. Esto gracias al apoyo del Ministerio del Ambiente. La entrega de la madera se realizó con base al artículo 332 en su inciso 2 del Código Orgánico Ambiental, el cual establece que los productos maderables y no maderables que hayan sido decomisados y que la resolución se encuentre ejecutoriada deberán ser entregados de forma inmediata en donación a los grupos de la economía popular y solidaria o a entidades públicas o privadas con fines sociales, con el fin de evitar su deterioro y desecho. En la casa. Ya nos vamos con la información de la casa. El Festival Mundial de la Poesía llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el apoyo de la escritora Melba Sotelo. Este evento se presentó bajo el lema No al gobierno de títeres, no a la guerra J21K, un evento en el que participaron 160 países con la mejor de su poesía. Este evento fue gracias a una invitación de Luz María López. Ella es escritora puertorriqueña. Tuve la oportunidad de conocerla en Colombia en un encuentro que tuve en el mes de octubre. Y estamos organizando un encuentro poético que se trata de No Puppets, No Words, que es No Gobiernos Títeres, No a la Guerra. Quisiéramos que tú organices lo que es Ecuador. Y ese fue el evento, desarrollado en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura con gran éxito, como nos lo cuenta su organizadora, Melba Sotelo. El festival es un referente de poetas a nivel mundial, el mismo que ha venido coordinando algunos eventos de poesía y se da como lugar a la organización del Festival Mundial, cuya denominación en inglés es World Festival of Poetry, en la que participan 160 países, entre ellos el Ecuador, y bajo el lema No a los gobiernos títeres, no a la guerra, J21K. En este están actualmente 14 poetas, 3 cantautores. El lema en sí del encuentro es No a los gobiernos títeres, no a las guerras. Entonces, claro que están abiertos a presentar su poesía. Cada poeta ya tiene su tiempo, ya sabe cuál es su límite. Y obviamente las sorpresas que ellos nos brindan, como lo son. Ellos siempre nos brindan alguna sorpresa con algún poema, alguna anécdota o alguna palabra que ellos tienen para nuestro país. El festival estuvo a cargo de Melba Sotelo, la dirección asistente de Bolívar López y Ramiro Caiza, Se contó con la participación de los cantautores Eduardo Enderica, Guido Salazar y Teodoro Remache. De Ecuador participaron Ana Ceballos, Judith Bonilla, Santiago Grijalva, Bolívar López, Rocío Soria, Guillermo Albuja, Ruth Basante, Juan Suárez, María José Carrera, entre otros. Así lo resalta precisamente uno de los poetas participantes de este evento, Guillermo Albuja Bravo, conocido como el Caballero de los Geranios. Muchos poetas, poetisas de nuestro país estamos presentes, asimismo como cantautores, para protestar en contra de la guerra. Este se llama el Mundial de la Palabra. Tenemos representaciones de 180 países que están celebrando este día un acto similar. Nuestra protesta es contra la guerra y a su vez en pro de la paz, de la justicia. Los países que participaron en este evento fueron Irak, Pakistán, Palestina, Turquía, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Mongolia, India, Italia y España. Además de los países de África Occidental, Sudáfrica y de América, entre ellos Panamá, México, Puerto Rico, Canadá, El Salvador y Ecuador. Un trabajo de años, la conjunción de sueños con los poetas, se presentaron en esta cita. Escuchemos del perfil con el que cuenta Guillermo Albuja Bravo. Soy dedicado a la poesía, especialmente soy profesor a nivel mundial de poesía al estilo clásico. He estado en muchos países del mundo representando al Ecuador. Durante este evento se proyectó un video que se puede encontrar en los espacios de los canales de YouTube, donde se denominó como el Festival Mundial de la Poesía. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más aquí en Zona Cultura. Queremos actualizar lo que sucede en las calles de la ciudad de Quito. Hay novedades, lamentablemente, que debemos compartir para que usted pueda estar precavido al momento ya de salir de su casa. El contraflujo activado sobre la ruta viva en el sector de Guápulo, podemos observar en las imágenes, ya está activado en el sector. Los automotores circulan por los lugares establecidos por la policía, por los agentes metropolitanos de la ciudad de Quito. Y el accidente de la avenida Simón Bolívar y Panamericana está dificultando la movilidad para las personas que se trasladan en la Simón Bolívar en el sentido sur-norte. Este accidente está entre la avenida Simón Bolívar y Panamericana Norte. Debido a esto, los agentes han realizado el cierre del redondel de Gualo en el sentido sur-norte. Hay aglomeración de vehículos en el lugar. Los vehículos que normalmente acostumbran a tomar pasan el redondel de Gualo y siguen por la Simón Bolívar hacia el norte. Este sector está cerrado. Ahora están tomando el desvío por la 17 de septiembre. Así que tenga precaución si está en ese sector. Puede tomar otro tipo de vías alternas para que no se complique en la llegada a su lugar de destino en esta mañana. Continuamos con información. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura acogió la tarde de este martes el evento Difusión Poesía y Danza. Los artistas pertenecientes a diferentes agrupaciones presentaron durante esta jornada poesía lírica y declamación. Vamos a realizar la clausura del segundo año de las jornadas culturales realizada por el Instituto de Arte Moderno Libre Ecuatoriano-Argentino y su Departamento de Literatura, Centro Internacional de Estudios Poéticos del Ecuador, auspiciado por la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Hoy vamos a hacer la clausura. Va a haber danza, va a haber poesía, va a haber declamación y, en fin, vamos a tratar de pasar una velada interesante. El Centro Internacional de Estudios Poéticos CIEPE y la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrollaron la noche de este 25 de junio el cierre clausura de los recitales de poesía y danza desarrollados por esta organización. La Sala Benjamín Carrión fue testigo de la última edición con la presentación de estos poetas y poetisas. El CIEPE es un taller permanente para el encuentro de escritores, músicos, estudiantes y profesionales de la danza coordinados por el argentino Mario Moreno Gariboto. El maestro es dramaturgo, coreógrafo y poeta. Se radicó en Quito desde el año 1964. Así evalúa todas las jornadas desarrolladas en la Sala Benjamín Carrión. le hemos dado oportunidad a los bailarines, a los cantantes, a los poetas, a que puedan expresar libremente su ideario, ¿no? Ellos en ese aspecto han pasado por esta aula Benjamín Carrión dando todo lo que tenían en su poder. Este centro organizó la primera escuela de danza moderna, donde formó el primer instituto de ballet y luego creó para los artistas y escritores independientes el Instituto de Arte Moderno Libre Ecuatoriano Argentino. Así nos detalla parte de la historia la poetisa Ana María Cruz, perteneciente al CIEP Ecuador. Impresiones y la lectura de uno de sus mejores trabajos. Por ejemplo, está padre. Con el paso de los años, Padre amado, valoro tu trabajo y tu desvelo. Has luchado sin descanso en tu jornada hasta ver a tus hijos realizados. El viento del otoño nos recuerda tu sapiencia en todos tus consejos. Y aunque hayan pasado tantos años, sigo la senda que ya trazada dejas. Gracias a Dios por darme aquel padre que siempre en la vida ha dejado huellas que no se borren jamás de mi sendero. Y así cuando me vaya, queden brillando las huellas ya marcadas. Y de esta forma vivimos una noche de escritores y poetas en la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos aquí en Zona Cultura. Usted está en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con sala llena, arrancó en la Cinemateca Nacional la muestra de cine Orgullo LGBTI. En esta ocasión, el evento llegó con el fomento a los derechos de estos grupos y celebración la celebración de ser incorporados legalmente en el tema del matrimonio igualitario. Más detalles le presentamos en la siguiente nota. Bueno, esta es nuestra décima edición de la muestra que se hace por el mes del orgullo LGBT, ¿no? Han sido ya 10 años que estamos con esta muestra. Es para conmemorar un aniversario más de la revolución que hubo en Stonewall en pro de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, básicamente. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró de esta forma la décima edición de la muestra de cine Orgullo LGBTI. Así nos lo cuenta Javier Sánchez, productor de este evento. La muestra se inauguró con Isósceles de Matías Marmorato. Esta muestra permanecerá hasta el próximo domingo 30 de junio con una variedad de temáticas. Son 5 o 6 trabajos. Hoy iniciamos la inauguración con la película Isósceles, es un filme argentino. Van a ver cortos ecuatorianos, va a ver la película Daddy's Prairie. Bueno, son algunos trabajos que están. Silencio es un cuerpo que cae, que tuvo muy buena acogida. So, básicamente, siempre en las muestras que hacemos en este mes de junio, presentamos trabajos que se han presentado en ediciones del festival anterior, ¿no? Esta muestra Orgullo LGBTI es organizada por Quito Gay, organización de la sociedad civil pro derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Cabe destacar que cada 28 de junio se conmemora la ejemplar resistencia por parte de un grupo de gays, lesbianas y travestis, quienes bajo la consigna del poder gay se enfrentaron a la policía en un fallido arresto en Nueva York. Una historia que es valorada y respetada por la Cinemateca Nacional, así lo destaca Fabián Ceferino, como representante de la Cinemateca Ulises de Estrella. La Cinemateca tiene una postura clara frente a los derechos humanos. Está claro que los derechos LGBTI entran en este rango que la Cinemateca tiene, esa postura política frente al respeto hacia los demás, hacia los seres humanos. Entonces, tenerla ahora, digamos, en estos 50 años que se cumple la rebelión que hubo en Nueva York y que dio paso a todos los derechos humanos que hay, más el matrimonio igualitario que se acaba de oficializar en Ecuador, creo que es súper importante para nosotros como Cinemateca estar del lado de los derechos humanos y estar del lado de la comunidad LGBTI. Durante la noche de inauguración se presentó Isósceles de Matías Marmorato. Manuel asiste al festejo del Año Nuevo Chino y allí conoce a Danilo. La relación entre ellos no prospera y días más tarde se conecta con una bella joven, Eloísa. Fabián nos cuenta más sobre esta película con la que arrancó la muestra de cine LGBTI. es una película argentina. Si bien trata el tema homosexual, también tiene por ahí índices de bisexualidad, digamos. Y eso creo que es interesante porque siempre hay un mito frente a las personas bisexuales, que siempre les dicen que están en transición. O son heterosexuales o son homosexuales y no se las concibe como alguien que en realidad le gustan las dos, tiene las dos orientaciones sexuales. Entonces, creo que es bueno inaugurar con una película bisexual. Les dejamos con la cordial invitación y visite la muestra de cine LGBTI hasta el próximo domingo 30 de junio. Todas, a todos, la cordial invitación para que nos acompañen. Bueno, hoy miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo tenemos dos funciones diarias de la muestra, de la décima edición de la muestra de cine LGBT aquí en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Vengan a la muestra de cine de orgullo LGBTI desde mañana, que es 26 de junio, hasta el 30 de junio, con dos funciones diarias. Eso, bienvenidas, bienvenidos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 56 minutos. Por motivo de la culminación del mes de la ciencia ficción, en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se proyectará la película Interestelar, un film del reconocido director Christopher Nolan. Esta película fue galardonada con el premio Oscar por mejores efectos especiales en el año 2015. Detalles sobre la presentación a continuación. Película Interestelar de Christopher Nolan se presentará en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Christopher Nolan es un director de cine, guionista, productor y editor, nominado en 5 ocasiones al premio Oscar. Originario de Inglaterra, Nolan comenzó su carrera a temprana edad, haciendo películas con la cámara de 8 milímetros de su padre. En el transcurso de los años, este director fue desarrollando su estilo caracterizado por combinar el suspenso y la ciencia ficción. Cada film de Nolan ha generado controversia entre los puristas del séptimo arte. Existen quienes lo aprecian y lo idolatran, y están también sus críticos, personas que piensan que sus películas solo son simples blockbusters. Para las personas que aprecian las buenas historias, sin duda la película Interestelar conseguirá cumplir con esa expectativa. Esta película invita al debate. Es necesario que los espectadores que la vean pongan toda su atención en los detalles que configuran la trama de este film. Por motivos de la culminación del mes de la ciencia ficción, la Casa de la Cultura Núcleo Guayas invita al público en general a la función de una de las películas dirigidas por Christopher Nolan, galardonada con un Oscar por mejores efectos especiales. El film Interestelar será proyectado este miércoles 26 de junio a las 18 horas en el tercer piso de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La entrada es gratuita. Para Casa de la Cultura reportó César Caizapanta.